Deporte Comunitario. Hola Matías, ¿cómo te va? Muy buen día. Bueno, en principio, más no para usted, más no hay contamicuche, más no hay compuche, hinche Matías Santana Peñén, ahí está en Itun, es que el gorriamón y ocuparme, curamos por fuchado, cruzamos en Pita Huinca, ahorita en Inocovicha, Francisco Focón, en el gorriamón, bien, habría morir Huinca mal, es que el gorriamón. Bueno, saludos a toda mi gente mapuche, a la gente de Mapuche, a la gente consciente de las organizaciones. Bueno, ya me conocen, yo soy Matías Santana y vengo de la Profa Resistencia Apartamento Cusano. Bueno, Mati, en realidad me gustaría saber cómo te sentís, cómo estás, digo, porque supongo yo que no ha sido nada fácil esto de asumir esta decisión de, bueno, de venir y brindar la declaración en el juzgado. Sí, no, bastante, ahora un poco más aliviado, igual tenía mucha bronca, rabia, donde no avanzaba la investigación, así que ahora estoy ya un poco más relajado, así que decir en ese sentido, porque ya sé que ahora estamos jugando de locales, como quien dice, ¿no? Así que ya ahora la presión del pueblo, toda la gente que salió aquí primero de septiembre a manifestarse por la aparición con vida y también la manifestación en conjunto que se dio por la marcha de la extradición del Lonco, dan estos resultados, ¿no? De que hoy día ya se le van acabando las mentiras al Estado, le van acabando la mentira al poder judicial, al poder político y a poco va ganando el poder popular. Matías, lo has repetido hasta el cansancio, pero me gustaría, sobre todo para tener el registro nosotros también de ese relato, un poco cómo viviste toda esa jornada fatídica del 31, porque esto comienza el 31 y me parece que esto es un dato que hay que remarcarlo en alguna medida, ¿no? Sí, obviamente hoy se pasa por encima mucho lo que fue nuestro reclamo en principio y sacan mucho, bueno, no, más sobre todo los medios grandes de comunicación de contexto en cuanto desaparece Santiago, que no es un dato menor porque él desaparece en un contexto político, histórico, donde la manifestación que estábamos realizando el día domingo en el corte de ruta, el día 31, perdón, con el corte de ruta era justamente la libertad de un preso político mapuche como la figura de nuestro Lonco Facundo Sonnehuala. A base de eso es que iba a ser en movilizaciones que se realizaron aquí en Bariloche, donde terminaron quedando 9 personas detenidas, es decir, que damos el paso al día primero a seguir manteniendo la misma forma que habíamos iniciado el día 31, ¿no? De saltar a la ruta nuevamente y ahí, bueno, manifestarnos y poder informar sobre toda la sociedad porque están ocurriendo muchos hechos aislados donde lamentablemente teníamos ya en total 10 detenidos, 10 presos políticos detenidos, entonces se hacía un poco difícil cuando obviamente los medios de hegemónicos y correspondientes al poder van transversando la noticia, la información. Bueno, ese día, el día primero, después de una serie de intimidaciones, de un intento de represión, hubo disparos el día primero a las 6 de la mañana, como primera instancia, a las 4 y media liberan la ruta, así que de las 4 y media hasta el mediodía, más o menos, que entramos adentro del territorio, nos tienen de esa forma, ¿no? Hostigándonos, entrando y saliendo dentro del territorio, en lo que hoy sería la Guardia Vieja. Bueno, no es menor la represión que ejercieron allí a las 6 de la mañana, cuando estaba todo oscuro, alumbrando con reflectores y disparando hacia el interior de la comunidad, ¿no? Al otro día, bueno, ese mismo día, perdón, saltamos y bueno, allí las fuerzas represivas federales se vienen con toda la furia empieza lo que la represión para el despeje de la ruta, y después lo que es el despeje de la ruta, bueno, no quedaron conforme con lo que era su trabajo en ese momento, que solamente era despejar la ruta, y decidieron ingresar al territorio a cazarlo. La persecución que le realizan es a pie y en vehículos. ¿Cómo hacen esa persecución que les realiza Gendarmería y que ustedes van hacia el río? No, lo que veo en primera instancia es que, bueno, en la ruta intenta una camioneta atropellar algunos peñas que pasa por el medio, y ahí entran a correr los que vienen de atrás. No logran hacer replegarlo y entrar en el territorio, y allí después en ese momento eran siempre balas, las balas nunca cesaron de la gendarmería. Ahí, bueno, ya dentro del territorio la gendarmería seguía apostada al lado del alambre disparando, y bueno, ella con toda la intención de ingresar, así que resistimos lo que más pudimos dentro del territorio, y hasta que atravesen un inmoco en la tranquera, y ahí se apostaron algunos tiradores atrás, cosa que está como en forma de escudo. Y viene otro que efectivo con un escudo que corta la cadena y la patea, y entran todos corriendo a la voz de agarren, tirale, y bueno, ahí ya nos vimos superado el número y ya era bastante complicada seguir resistiendo. Así que decidimos partir para el río, donde como las últimas represiones, sobre todo en enero, con la misma fuerza represiva, pudieron salvaguardar su vida a los chicos. Y ahí, bueno, ahí a unos pocos metros teníamos algunos caballos atados, y ahí tenía el caballo con el cual yo me subo, y antes de llegar al caballo escuchaba la voz de alto de un gendarme que decía que la etiqueta estaba detenida. Y bueno, cuando subo al caballo, subo para el camino, y ahí veo que está golpeando un bulto negro, y quien reconozco y aseguro y afirmo que es Santiago Maldonado, porque llevaba mi campera. Y ahí, bueno, la gendarmería empieza a reprimirme, empieza a tirar, y mientras le tiraba a los chicos también que van cruzando a nado, cruzo el río con el caballo, y ahí me voy para arriba y para el cerro, para donde estuvieron haciendo la inteligencia los grupos de operaciones especiales de Geo. Y bueno, y ahí logro ver que sale el Unimo dentro de lo que es la comunidad, y se dirige a la ruta 40, se estaciona de costado, viene una camioneta blanca, hace el mismo trabajo, se estaciona de la misma manera, y ahí me pongo a ver con los oculares cuál era la postura, que porque habían parado así. Descienden entre 8 y 10 gendarmes, en los cuales descienden el mismo bulto blanco que yo vi, celeste, perdón, que yo vi del Unimog, y lo cargan en la camioneta. Y ahí salen como para yendo para Esquel, pero claro, obviamente en rumbo desconocido. Claro. Y bueno, eso más o menos lo que le estuvimos conversando ayer el jueves. Ayer no, perdón, ya estoy perdiendo la fecha. Está bien. Antes de cuando presté la declaración, igual parece que no me creía mucho, así que le invité igual a acercarse así a la comunidad, y bueno, yo mismo mostrarle de qué forma lo vi, en dónde y cómo. ¿Qué decís que no te creía mucho el juez cuando te estaba escuchando? No, me quedó mirando como diciendo, no sé si estaba sorprendido o no sé, o sería los nervios que debe tener, igual, porque bueno, ya ahora, como digo, no tienen excusa. Ahora se tienen que poner a laburar los señores, se tienen que dejar de calentar el banco y ponerse media pila. Matías, vos contás esta anécdota y me quiero quedar con esto también, digo, para que nos cuentes un poco de Santiago, digo, como cuándo había llegado Santiago y cómo era, cómo es Santiago, cómo lo describirías a él. Un compañero consciente igual que llegó hacia la comunidad, acató a la forma que nosotros teníamos de defender el territorio, donde era el primero igual que tenía ganas de hacer cosas, digamos, de defender el territorio, de ir a caminar, de buscar leña. Una persona bastante solidaria, por eso igual se acerca el día 31 a ir a la comunidad, ¿no? Y bueno, después conversar como todos los compañeros que llegan ahí, ¿no? Él con su experiencia de lucha, de vida y nosotros con la propia. La situación que se vive esa jornada, estoy tratando de hacer memoria en función de algunas declaraciones que te he escuchado, pero no por lo que hayas dicho vos, sino por lo que te terminan preguntando, ¿no? Por ejemplo, el día que salías de la declaración, que te preguntaban a uno por qué habían esperado tanto tiempo para dar las declaraciones, Sí, hay mucha, como digo, ¿no? Los medios de comunicaciones o de desinformación, como queramos, sobre todo los más grandes, hegemónicos, están apuntando a eso, a que hoy esto es una cadena de mandos, cae gendarmería y caen todos. Entonces, sí, obviamente uno, en principio, intentaba resguardar su integridad y la integridad de los demás técnicos, ¿vale? Porque teníamos la gendarmería ahí en el cruce de vuelta, ¿no? Y la gente que entraba y salía dentro de la recuperación, realmente las controlaban y todo eso. Entonces, Y te quería preguntar, porque ayer escuchaba una nota que te hacían en Radio Nacional, que te hacía la nota que te hacía Román Lechmann, sí. y te decía que por qué no se había anunciado esto en el acta, increíblemente. Yo no podía creer cuando te consultaba sobre esto, por qué no se había denunciado en el acta que se había firmado, que inclusive habían firmado los organismos de derechos humanos, y un poco como que quería expresar de que no, como que esto se había dilatado mucho en el tiempo, ¿no? Lo que me gustaría que cuentes un poco, porque digo, claro, esto no termina ahí solamente cuando se lo llevan a Santiago, sino que continúa la presencia de No. las fuerzas especiales ahí en... Claro, no, obviamente después de lo que fue el 1 de agosto quedamos con un colectivo allá pasado en la ruta 40 y la 70, las camionetas que van y vienen, los controles policiales los teníamos, los de gendarmería los teníamos ahí a 200, 300 metros de la guardia, digamos, una situación complicada, difícil a lo que, bueno, estas personas que realmente sabemos en qué postura están igual con la comunicación, ¿no? Y ellos hacen el mismo análisis que nosotros, entonces también se tiene igual a esta discusión y sobre todo para que la gente tenga una comprensión de lo que nosotros estábamos haciendo y por qué no se declaró antes, ¿no? El nivel de violencia que viste en la fuerza, en este caso en gendarmería, es similar, porque también hay que recordar, y sobre todo lo que seguimos de cerca, todo ese proceso que están viviendo ustedes allí con la recuperación, hay que recordar lo ocurrido en enero, ¿no? Que fue quizás a pesar de que esto se viene dando de manera paulatina en varios episodios, algunos que toman más trascendencia, otros que ni siquiera han trascendido, pero digo, la virulencia con la que actuó la gendarmería, ¿considerás que ha sido más que en aquella oportunidad en enero? ¿Cómo la calificarías? No, como todo igual. Lo que pasa es que, bueno, ahora el resultado este, ¿no? Un desaparecido forzado. Y bueno, y eso también, en términos políticos, que es como piensa el Estado y pensamos nosotros, tampoco garantiza muchas cosas. Está que, sin ser violento, como dicen los medios de comunicación, dice, está prendida a fuego de Argentina y eso también obliga al poder político o judicial a retrasar quizá lo que va a ser el juicio de Facundo, que es ahora uno de los objetivos en los cuales nosotros nos estamos poniendo como en primera, como lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Ya preparándonos para el juicio, porque Volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos en una situación arbitraria, detenido, los ascos de jueces que hay, y el poder político que sobre todo Macri, Bachelet, juntado, reunido, no hay mucha, digamos, lo van a querer seguir adelantando en el tiempo todo esto, lo que es el juicio de Facundo, y no hay respuesta, y mientras tanto el Peña sigue estando en cana. Entonces, también hacer llamadas a la conciencia de la gente, a toda la gente que salió a manifestarse por Santiago, que no descontextualice lo que la lucha del PNI, de por qué desapareció Santiago, en qué contexto estaba ese día que desapareció él, que lo hicieron desaparecer, no que desapareció, pero que hicieron desaparecer la fuerza represiva, y a seguir acompañando, no a seguir saliendo a las calles a manifestar, ¿no? A pedir por la libertad de Facundo, por la aparición de Santiago, porque ahora en esta altura del partido nos tenemos que complementar en ese sentido, ¿no? De mostrar el poder del pueblo, y uno también declara por eso, ¿no? Porque ha visto las manifestaciones y las ganas que tiene quizás los compañeros de Santiago y la sociedad o el poder popular del pueblo argentino de saber qué es lo que pasó con Santiago. Entonces, por eso que mi declaración es a cara descubierta, es algo y de la cara, para, como lo hicieron la otra también, para justamente resguardarnos dentro de la conciencia de la gente, y que el poder popular, el pueblo oprimido, igual que nosotros, sea nuestra garantía para seguir permaneciendo en esta lucha. Está claro. Matías, quiero agradecerte como siempre la deferencia de charlar un ratito con nosotros y podernos contar lo que se está viviendo en torno a la recuperación. Bueno, muchas gracias por llamar, y bueno, libertad Facundo Yaniguana, seguro que estar escuchando, así que mucha fuerza, Pei, a la gente de izquierda, no callarse, a seguir saliendo manifestándonos, saliendo a la calle, porque esta lucha tiene que continuar para poder vencer todos juntos y derrotar de una vez por todas al sistema capitalista opresor que ya no mantiene. Nos mantiene oprimidos, nos mantiene pobres, nos mantiene encarcelados, nos encarcela y nos hace desaparecer, compañeros. Así que entre todos lo vamos a derrotar, así que eso nos da mucha fuerza y a seguir luchando. Gracias, Matías. Gracias a usted. Matías Santana, el hombre que se ha transformado en los últimos días como en la clave, ¿no? En toda esta historia, que tanto le reclamaban, dar su declaración y su testimonio ante la justicia a cara descubierta. Dijo Matías en algún momento dado de la charla que manteníamos, se le van acabando las mentiras al poder y nace la verdad. Y me parece que como frase resume de alguna manera el espíritu con el cual están viviendo. O por ejemplo esto de resguardarse en la conciencia de la gente, ¿no? Evidentemente las movilizaciones protagonizadas el viernes le ha brindado cierto cobijo justamente a los propios integrantes del LOF para saber que en definitiva que son claves en nuestra historia, obviamente puedan dar su testimonio a cara descubierta, decíamos, para poder develar finalmente todo lo sucedido en torno a la figura de Santiago Andrés Maldonado.